venimos deportadas desde México y pues, en mi condición yo ya no tengo nada, pues porque ya vendimos todo allá en Honduras para querer viajar a los Estados Unidos, va, y ahorita que nos están deportando, pues lo que hacemos nosotros es cuando nos dejan en la frontera, pues regresarnos para aquí, para Guatemala, para volver a intentar a llegar a México, va, porque a Honduras ya no tenemos dónde llegar, o aparte de eso, va, de la falta de empleo allá en Honduras, la delincuencia también, que a veces obliga mucho, influye bastante a que uno emigre. Mi hermano que se fue a los Estados Unidos, ya no supimos nada de él, y la última vez cuando llamó a mi mamá, la última palabra dijo fue mi mamá, es el día de las madres, mi mamá se quedó así traumada. Ya perdió un hijo y se va el otro y se va otra mi hermana. Mi hijo, ¿sabes por qué decidió de irse por allá? La verdad es que se graduó, se repetió contador, se reflexionó y pensó de irse por allá a buscar una buena vida, pero lastimosamente desapareció en México. Dramas como estos se viven a diario en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Familias desintegradas, hijos que deciden viajar a Estados Unidos para ayudar a sus padres. Padres que dejan a sus hijos para brindarles mayores oportunidades. Jóvenes que huyen de la violencia y la inseguridad. Y es que aunque emigrar es un derecho, la mayor parte de los migrantes centroamericanos se ven forzados a dejar su país ante la falta de oportunidades. Los gobernantes del Istmo lo saben, y Estados Unidos también. Esta es la historia del tío San Inmicrawa, que ha hecho mucho y mucho daño a lo largo de varios siglos. Conscientes de esta situación, el país del norte volvió a salir al rescate de los países centroamericanos. Es necesario crear condiciones económicas y sociales, generar más y mejores oportunidades de empleo, dijeron. Pero sobre todo, frenar los flujos migratorios. Y así como lo hicieron en Honduras, vinieron a Guatemala a convencernos que este no era un plan más, era la respuesta. Reuniones diplomáticas de alto nivel por aquí y por allá. Escuchemos al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Moreno, al que era presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y al aún presidente de Honduras, Juan Hernández, defendiendo su alianza por la prosperidad. A ver, mire, yo creo que si lo vemos como un plan más, no va a ser un plan exitoso. El hecho de tener al fin de todo este proceso al vicepresidente de los Estados Unidos demuestra lo que él mismo ha venido diciendo, y es que esta es una de las grandes prioridades del gobierno norteamericano, una de las cuatro principales prioridades. Se van a afinar los detalles con la presencia de cada uno de los equipos, en donde se estará llegando al detalle de las acciones que se van a hacer y el costo que va a significar cada una de esas acciones. Los centroamericanos no estamos pidiendo limosna aquí. Se ha logrado que Estados Unidos reconozca su responsabilidad, México también, Colombia también, nosotros la nuestra, y en función de esa responsabilidad compartida pero diferenciada, aquí estamos trabajando en conjunto. Pero los gobernantes se olvidaron de un pequeño detalle. Luis Aifán, del Instituto de Protección Social, nos comenta cuál. Las personas que están migrando no fueron consultadas, venía de arriba hacia abajo. Lo vieron desde su punto de vista, sin tomar en cuenta cuáles son las razones por las que las personas están viajando. Realmente no son una respuesta a las necesidades de las personas. Y es que más allá de preocuparse por el desarrollo de nuestros países, Estados Unidos tiene otras preocupaciones, las cuales explica Edgar Celada, de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Porque a Estados Unidos no le interesan los guatemaltecos, le interesa su seguridad nacional, la estabilidad de ellos. Y entonces un país en crisis como Guatemala, para ellos significa una amenaza muy fuerte. Primero, la amenaza de una emigración aún más fuerte que tenemos actualmente. No olvidemos que el plan que ellos están proponiendo para el Triángulo Norte busca contener los flujos migratorios y lo que más les causa temor de amenazas terroristas que puedan infiltrarse vía territorio guatemalteco, vía territorio hondureño, vía territorio mexicano a Estados Unidos. Ellos están con esa psicosis y eso influye de manera determinante su política. Pero esta alianza no solo defiende los intereses de Estados Unidos, los grandes empresarios pactaron y aseguraron los suyos. Así nos comenta Sonia Escobedo del sector de mujeres. Realmente miramos que es más de lo mismo. No aborda las causas específicamente de la violencia y de la migración masiva hacia los Estados Unidos. Realmente hacen una alianza con el sector privado. No garantizan derechos laborales. Hablan de fortalecer toda la distribución de electricidad en nuestro país sin tomar en cuenta las comunidades. Asimismo, el tema de las carreteras, ¿verdad? Porque hay carreteras que traspasan por comunidades y aquí estamos previendo conflictividad social, en lugar de que esto venga a coadyuvar realmente a la paz y a la prosperidad de nuestros países, va a recrudecer específicamente la conflictividad social, entre otros temas que tiene. Te voy a contar algo que tal vez vos ni siquiera sabes. Se trata de un personaje que es por todos conocido, donde quiera se ha metido a sacar lo que más puede. Para Julia González, coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, MENAMIG, este plan legitima el modelo de desarrollo extractivista y explotador implementado en la mayor parte de países centroamericanos. Porque si estamos hablando del desarrollo local, tendríamos que discutir de qué desarrollo estamos hablando y qué desarrollo queremos. Un desarrollo que nada más migre la migración irregular. Un desarrollo que responda a los intereses del norte, un desarrollo más endógeno. Y también de qué modelo de seguridad estamos hablando. Una militarización de las fronteras, es una securitización de las fronteras finalmente, ¿verdad? Que no va a evitar ni está evitando la migración en situación irregular, sino que lo que está haciendo es poner a la población en un mayor grado de vulnerabilidad. Meses de instalarse la Alianza por la Prosperidad, aún no se observa ese mejoramiento en las condiciones económicas y sociales, pero sí se observa la militarización de las fronteras, sobre todo entre Guatemala y Honduras. Danilo Rivera, del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, nos habla al respecto. Estar a la expectativa del procedimiento de esta militarización de las fronteras. Son 256 kilómetros, de los cuales, pues recordemos que existen poblaciones entre Guatemala y Honduras que históricamente mantienen pues comunicación. La pregunta que haría yo en ese marco es cuáles van a ser los protocolos de atención a las personas que están migrando y que no tienen nada que ver con el narcotráfico o la trata de personas. Y ahí está el tío Sam, ay, ay, ay. Pues no sabe qué hacer. Creyó que su intervención le daría la respuesta y se quiebra la cabeza pensando qué irá a pasar porque no pudo acabar. Y aunque el objetivo de Estados Unidos era frenar las migraciones, esto no sucederá, según Úrsula Roldán de la Red Jesuita con Migrantes, debido a que las causas estructurales no se atacan en esta alianza. Creemos que la población migrante va a seguir migrando, pero los riesgos que puedan tener en el tránsito hacia Estados Unidos pueden ser mayores, debido a que va a haber mayor control en algunos centros fronterizos que eran de costumbre tomar la vía de los migrantes y ahora pueden tomar vías alternas que pueden estar mucho más custodiadas por el crimen organizado y que pueden ser víctimas de secuestro, como ya lo están siendo, de desaparición forzada o también de violación a sus derechos fundamentales. Así es. Mientras los presidentes continúan en sus reuniones decidiendo sobre el futuro de nuestros países, nuestros compatriotas continúan migrando por la falta de oportunidades. Luis y Juan Carlos son prueba de ello, dos jóvenes que no solo se vieron obligados a migrar, sino también a regresar. Decidí levantarme de ahí del tren y poder estirarme porque me sentía muy adolorido del viaje que estaba emprendiendo. En ese momento me caigo del tren Me levanté y desperté, ya no tenía mi pie derecho. Los jóvenes que en verdad piensan de poder emigrar a los Estados Unidos, piensan que por ir a ganar dólares puedan estar muy bien. Los insto a que tomen mucho en cuenta su decisión de viajar. Lo mejor lo tienen acá en su tierra, que los vio nacer. Lo que me motivó a irme fue que mi mamá estaba enferma. Ya había sufrido un derrame cerebral, entonces teníamos deudas. Entonces un familiar que teníamos en Estados Unidos, pues me dijo pues que me fuera para allá. Estuvimos en un hotel en México donde no podíamos salir. Estuvimos como 4 días encerrados. En veces una vez al día podíamos comer. Lo que viví me tocó duro y ya no por nada del mundo regresaría otra vez. Un ser humano, cualquier ser humano, vale más que una bandera, cualquier bandera. El desarrollo, como la vida misma, viene desde adentro, desde el corazón de cada país, desde sus mujeres, sus niños, sus indígenas. Vengo desde muy lejos, buscando el azul del cielo, siguiendo predicamentos. Una persona migrante podría ser un juez, un artista, un escritor, un defensor de derechos humanos. Como uno se aferra a un pedazo de tierra, tarde o temprano llega, arde el aire sin tregua. Una mujer perseguida ante violencia de género, una persona perseguida por defender su derecho a la libertad de expresión, por su raza, por su religión o por su condición sexual. Cansados de estar corriendo en tiempo de cacería, alzo en alto mi vuelo como el ave que mira. Un migrante podría ser yo, podrías ser tú. Esta es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, en coordinación con la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Rosa Luxemburgo.